para llamarla en días festivos. Te arrepientes, ya lo notamos, y es que sigues de ella enamorado. Ya no le llores más, ya no le llores más, ya no llores, ya no llores, amigo, porque dices que son cosas de niños. Ya no le llores más, ya no le llores más, ya no llores, ya no llores, hermano, porque finges que nunca te hizo daño. Mírala, se te está feliz, no piensas en